En estas vacaciones de invierno, disfruta del personaje nacional y popular más esperado del fin de ciclo. Para conquistar la Argentina, hace falta conquistar la provincia de Buenos Aires. Necesitas un ejército muy especial, tan disciplinado con el relato que sea invencible. Con optimismo, con la familia, con el deporte. Mi motonauta favorito y su legión de Munions. ¡Karina! ¡Karina! ¿De dónde viene el peronismo? ¿Qué me está pasando que estoy pensando en votar a Scioli? Dos guías imprescindibles para hablar y dialogar y recuperar la política sin tabúes y sin filtros. Una herramienta imprescindible para hablar sin tapujos ni coherencia con ilusos e indecisos. Nada peor que despertarse de un coma después del 10 de diciembre. Una mujer ferviente, fanática, defensora del éxito del kirchnerismo a pesar de las críticas y las contradicciones. Un hijo que hará todo lo posible para que no le agarre un disgusto. Goodbye, Kirchner. ¡Qué maravilla! Otro día de grandes noticias. Me encantaría ver 678 o a Víctor Hugo. Es que todavía no empezó. Además, la tele está en el living y vos sabés que no podés moverte. Ya lo dijo el médico. Bueno, prendela. Así al menos escucho algo. Poné Visión 7. A ver, pará, pará. ¿Es el audio? Sí, sí. Ahí lo pongo. Ahí va, ma, un ratito. Escuchá, ¿eh? Hablemos del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el actual y el futuro, porque Lino Barañao fue ratificado, el presidente Daniel Scioli lo invitó a seguir en esa función. Positivo en el mundo en que vivimos. Si está embarazada, será por obligarse del Espíritu Santo. Obvio. Quiero ser honesto con lo que... Quiero decir lo que pienso. Te rodeé el hielo si no te calentás. Si no decía lo que pensaba, la verdad, no es de buen compañero. De trayectoria impepinable. Como si fuera un pepino. Yo he recuperado la capacidad de pensar y reflexionar y de decir lo que realmente pienso. ¿En qué te han transformado? Un pepino. Centro de Denuncia e Intromisión Política. Mi nombre es Agustina. ¿En qué lo puedo ayudar? Hola, me pareció ver un periodista en Avenida San Martín y Luis Vial, le iba en bicicleta. Un momento, por favor. Sí, hola. Sí, ¿esta es la nueva línea para denunciar militantes en escuela? Sí. Bueno, yo quería denunciar que en la salita Petete del Jardín de Infantes número 15 de Caballito hay un cartel de goma Eva y un pingüino de peluche. Bien, un momento, por favor. ¿Hola? Sí, nena, hay un peronista en Parque Avellaneda. ¿Cuándo van a hacer algo? Ay, aguarde un segundo. Hola, soy Tatiana, la presidenta y única socia del Club de Fans de Julián Aguada. Este es mi canal de YouTube y pronto compartiré más consejos para parecerte a la mujer más hermosa y carismática del país. Porque todas las argentinas podemos ser una primera dama. Ahora, como Juliana en China, me voy a dar un paseo en bicicleta. Ay, boluda, es un triciclo. Es que todavía no sé andar con dos rueditas. ¡Cuidado con el bache, gorda! ¡Ah! ¡Boludo! ¡Ah! ¡Boludo, cortate! ¡Me esguincé un riñón! Pero puedo hacer un GIF muy divertido con esto. ¡Cortá! ¡Cortá y llama a Ofe! Para que los menores que cometen delitos no estén sueltos. No pueden estar sueltos. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está la familia? Conocé a tus funcionarios, toma cuatro. Es bueno escucharnos, no importa de dónde venimos, lo importante es hacia dónde vamos. Yo ahora me voy a un retiro personal, espiritual y me desconecto totalmente hasta el 26 de octubre incluido. Voy a rezar por todo el equipo de trabajo, voy a rezar por el presidente, voy a rezar por Papito. Así que a menos que haya una emergencia brutal, no me whatsappeen que no voy a estar muy conectada. Chau, chis. Corten. Salió bien, ¿no, chicos? Divino. Bueno, me encantó. Muchas gracias.